Donde dirige dos equipos en una liga absolutamente menor, aunque con mucho dinero y mucho poder en ese sentido. Después de su paso en Emiratos Árabes Unidos, Maradona recae recala en México para dirigir al Dorados de Sinaloa, y después de aquel último paso, Maradona cumple su sueño de volver a dirigir en el fútbol argentino, en este caso, donde está hoy. Y donde se ha comprobado otro milagro de Maradona, haberlo salvado del descenso de alguna forma a Gimnasia y Esgrima La Plata, aunque mucho de eso se debe también a esta situación de pandemia y al receso que ha tenido el fútbol argentino. Diego Maradona, un hombre contradictorio, sobre todo con sus declaraciones contra grandes Gloria Genaises también. Estoy hablando particularmente de la historia de Maradona con Boca Juniors, donde en el 2006, después de la dirección técnica de Basile y la decisión de este último de marcharse a dirigir a la selección argentina, el que iba a ser director técnico sería Jorge Daniel Rivolsi. Recordemos que Maradona públicamente dice que Rivolsi no tenía las capacidades para dirigir a ese equipo. Maradona termina pidiendo a Ricardo La Volpe, y bueno, la historia que ya todos conocemos respecto de esos sucesos entre el 2006 y 2007 en Boca Juniors. Finalmente llega Russo, bueno, Boca después termina siendo campeón de América con la vuelta de Riquelme, donde también tuvo un trato o un destrato muy particular con Juan Román Riquelme en aquella selección argentina del año 2010, donde lo dejó afuera de la selección por televisión en complicidad con algunos periodistas como Marcelo Palacios y Martín Arévalo, donde no lo convocó a Riquelme a una reunión particular donde le plantearía sus normas y pautas para dirigirse en la selección, donde también en Boca auguraba que ante la vuelta de Carlos Bianchi a la dirección del equipo de La Ribera, él se iría a su casa, donde compraría una televisión gigante. Y bueno, ya sabemos la respuesta de todo el público genaise ante esa situación. Amado por casi todos, odiado por algunos, no me puedo olvidar, no puedo dejar pasar las palabras de René Houseman en algún momento, el recordado y querido Loco Houseman, que declaró públicamente que Maradona era un gordo vigilante, y así con varias peleas que ha mantenido a lo largo de su carrera como futbolista y extra fuera de la cancha también. Hoy la vida de Maradona la encuentra dirigiendo a Gimnasia y Esgrima La Plata. En estos días habría tenido un contacto estrecho con una persona enferma de COVID. Se están esperando los resultados, esperemos que Diego esté bien. Ha sido campeón del mundo con Argentina, le ha dado muchas alegrías a todos los argentinos y es sin lugar a dudas el mejor jugador de la historia del mundo. También así, lleno de contradicciones, odiado también por otro tanto. Para Radio Gráfica y La Señal Medios, Ezequiel Siebens. Yo voy a decir que Diego Maradona lo admiro como persona, contrariamente a lo que dicen las giladas, digamos, que lo admiran como jugador, pero que deja mucho que desear como persona. Yo creo que debe ser una de las personas que todo lo que obtuvo en la vida fue por su propio mérito, por talento propio, no le pidió nada a nadie y nunca perdió su condición de el chico de Villa Fiorito, ni renegó de su familia, ni de su condición, ni de su barrio, ni de su pueblo, y siempre fue muy consciente de eso, y además siempre luchó contra los poderes establecidos, digamos, no sé si luchó, pero se rebeló contra los poderes establecidos, lo cual también, digamos que todo eso se lo han hecho pagar y con creces, ¿no? De distintas maneras, en diferentes momentos, pero se lo han hecho pagar, y sin embargo él siguió muy muy fiel y muy leal a su pensamiento y a su condición de tal, así que yo creo que Maradona merece todo el respeto, todo el cariño y ese inmenso amor que le tiene el pueblo argentino como jugador, como el Diego. Creo que lo que a la persona que se quiere, que se ama, es al Diego. Y así debe ser. Entonces creo que eso es lo más valorable de Maradona. Obviamente que en el fútbol, el más grande, es el más grande, ¿no? No soy yo la más indicada para hacer esa evaluación, pero si no lo fuera, y hay otro, y aparece otro más grande, ya está. Diego es el Diego, pasó a la historia, y lo más importante es que este pueblo y el mundo creo que lo ama profundamente por esto que acabo de decir. Buenas tardes a todos los oyentes de La Señal. Hola, Emiliano Vidal. Gracias, Gabriel Fernández, querido, por permitirme esta participación en tu programa. Saludo a todos los oyentes, a los compañeros, a las compañeras, a los vecinos y las vecinas. ¿Qué puedo decir de Maradona? El Diego, querido Diego, mi querido Diego, que nos haya dicho algo distinto. En lo personal puedo decir que me marcó mi vida literalmente, porque en el desarrollo de su carrera tiene que ver también con mi crecimiento. A fines de los 70 Diego debuta, yo llego al mundo, y ya pasados los 40 Diego está vigente como nunca. Ahí su carrera en la adolescencia, o el final de su carrera, tuvo la concurrencia con mi adolescencia, pero también con mi niñez, porque la primera vez que escuché ese apellido, Maradona, tenía que ver no solo con el Mundial de España, porque tenía 4 años, sino con la Guerra de Malvinas, aquel niño que dibujaba soldaditos en argentinos, y el sentimiento, quizás por eso me costó tanto aprender inglés, pero también con el nacimiento de mi hermano Mariano, mi hermano más chico. Bueno, somos dos, porque no solo mi hermano nace el día que Maradona firma contrato con Boca Juniors, sino que mi hermano era un fanático del fútbol de bebé, un enfermito hasta el día de hoy de Maradona. Y la palabra Maradona, el apellido, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, los 2 goles en Inglaterra, que termina la parábola del año 82, lo que fue el Mundial 90 para aquel adolescente perturbado que era, y ver todo ese Mundial hermoso, lo que Maradona transmitió justamente que se cumple 30 años. La canción de los domingos en Canal 9 y verlo ahí en... Y eso que a mí no me gustaba tanto el fútbol hasta después del 86, a diferencia de mi hermano, que era un fanático. O la vuelta a Newell's después del antidoping del año 94, eso fue en el Napoli, que nos lastimó verlo de vuelta. Yo estuve presente en la cancha de Independiente. O el día, uno de los días más tristes, quizás muy parecido cuando falleció Néstor Kirchner, ¿no? Es decir, el me cortaba las piernas del año 94, la vuelta a Boca Juniors, verlo ya con 17, 18 años, yo, el retiro de Maradona, el año 2001, el día de la pelota no se mancha, lo que pasó en el 2004 con el Diego, que estábamos muy preocupados los maradonianos, y este análisis que hay que hacer del Maradona que se reinventa. Es otro punto a favor. Si el Diego resume a la Argentina con sus cosas buenas y con sus cosas malas, y es el que le otorga el apellido a la Argentina, Maradona, este dios sucio, como dice Eduardo Galeano, el dios humano, por eso nos identificamos con él. No se reinventó con el show goal, con la televisión, y siempre con el fútbol. O ni hablar lo que fue en concordancia con el fútbol para todos, aquel partido con Perú, que haber bancado a Martín Palermo. Yo sé que Gabriel, vos sos hincha del Lobo, pero Palermo ya es de todos. Él lo bancó. Estuvimos ahí en la cancha. Es decir que... Y ahora con el Lobo, hasta el año pasado, nada mejor para Maradona que estar en Gimnasia. Y lástima la pandemia. Lástima la pandemia porque iba a haber ovación de todos los costados. No fue en el 95 porque Maradona estaba en vigencia y estaba en Boca, que es la mitad más uno. A Boca lo más o lo odias. Y Maradona es eso. Algún día... Ya Maradona estaba siendo reivindicado. Algún día va a ser reivindicado y reconocido con sus cosas buenas y sus cosas malas el peronismo. Maradona es parecido en ese sentimiento. Es como el tango. Maradona te espera. Nada más, amigos. Les mando un fuerte abrazo. un gran programa y hoy estamos no solo los maradonianos felices, sino todos los amantes del fútbol. Porque en un sistema como la democracia, que no dio de comer, que no dio vivienda, que no dio salud, Maradona dio alegrías, dio contenturas y nunca lastimó a nadie. Quizás se lastimó a él, y como él bien dice, ¿qué jugador nos perdimos si no hubiera tenido esa adicción? Muchísimas. Un abrazo, Gabriel querido, y gracias. Acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro. Y vamos con la información presente de Diego Armando Maradona, que por supuesto nos preocupa a todos. ¿Qué tal, Lautaro Fernández Ellen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá estoy leyendo la información surgida de la ciudad de La Plata acerca de la llegada de Diego Armando Maradona con el objetivo de hacerse unos chequeos y a partir de allí habría quedado internado. ¿Es así la información que tenés? Sí, por ahora es toda la información que tenemos, que en horas de la tarde de hoy lo llevaron a una clínica platense para hacerle algunos estudios que, según dicen, no tiene que ver con el COVID, con el coronavirus. Él había estado... había estado aislado, primero en su momento por la sospecha y la confirmación del caso positivo de Nicolás Contín, luego de uno de sus custodios, pero dio negativo Diego de coronavirus, así que no tiene que ver con eso, pero para hacer algunos chequeos, unas evaluaciones médicas, lo internaron. Así que bueno, habrá que esperar qué dicen estos chequeos, de qué se trata. Ya hay que decirlo, el último viernes, el día de su cumpleaños, cuando estuvo solo unos pocos minutos en la cancha de Gimnasia, que recibió el saludo del presidente de Pellegrino, del Chiqui Tapia, de Marcelo Tinelli, se lo veía un tanto incómodo, quizás no en su mejor versión, y creo que a partir de eso también, y en estos días, también las cantidad de emociones que recibió por su cumpleaños, hoy se hace esta evaluación. Acá me informan que el instituto en el cual está internado es IPENSA, en la ciudad de La Plata, y que se espera para las próximas horas una declaración del médico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, lo cual no deja ser otra ironía del fútbol que el médico de Maradona se llame Leopoldo Luque. El instituto es IPENSA, y no ha habido anticipos ni de la institución, ni de Gimnasia Esgrima La Plata, ni de el hospital acerca de la situación de Maradona. De hecho, sí dejaron de atender los teléfonos en el instituto porque ni bien se supo que Maradona estaba allí, en los últimos 10 minutos hubo una saturación de llamados con el objetivo de conocer la situación del director técnico del Lobo. Vamos a seguir con atención este proceso y le vamos a dar a la gente que escucha la gráfica la mejor información al respecto. Así es. Bueno, un abrazo enorme. Te felicito de nuevo y te agradezco en realidad por la nota Llorones en la revista Gimnasia. Creo que transmite en buena medida lo que sentimos. Bien, muchas gracias. Levantamos la cortina, Nehuen. Santa madre, viendo en el 10 al compadre que me la risa latente, su risa en todas las fotos de los hijos combatientes. Y Jesús dijo: me voy, de táctica ya no hablo, pero un consejo le doy. Nos han confirmado entonces, Diego Armando Maradona está internado en la clínica Ipensa de la ciudad de La Plata. El 10 estaba previsto que se hiciera análisis en relación con el COVID, pero no se conoce, como explicó Lautaro recién, las razones por las cuales se decidió dejarlo dentro del centro de salud. Dentro de algunas horas, el médico personal de Maradona, Leopoldo Luque, va a informar acerca de lo que está sucediendo con su salud, mientras todo el país está pendiente de lo que pueda llegar a suceder con la salud de el más grande jugador de la historia. Vamos a la tanda. Este año nos vestimos de largo. Este año cumplimos los 15. Radio Gráfica FM 89.3, la radio bonita.